más bellas palabras en el hombre no causarán reacción. Si se acabaran los frutos, si no hubiese paz en el corazón, que no se acabe en nosotros la ardiente llama que alumbra el mundo y es el amor. Socala, usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Este es su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Y estamos aquí en sintonía. Bueno, estamos aquí programando esta programación para ustedes. ¿Cómo te sientes hoy, mi amor? Muy contenta de estar aquí en los estudios contigo y poder compartir otra mañana más con nuestros radio oyentes. Gracias, ahora me escucho mejor, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien contenta y de lo que vamos a hablar hoy también me gusta mucho. Y yo creo que nos entrañaron. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Un poquito, por lo menos. Sí. No van a dejar saberlo y si nos entrañaron. Bueno, no. Ok, está bueno. Sí, la semana pasada también vamos a compartir con ellos lo que nosotros hicimos la semana pasada. Dale, claro, un poquito. No se puede dar todos esos detalles, pero un poquito. Claro, sí. Que sí podemos compartir con ellos, mi amor. Y el propósito de esta programación es para traerle, por supuesto, mucha alegría, mucho gozo, pero traerle también conversación que provoque una inspiración adentro de ustedes para llevar su vida al próximo nivel. Sí. Y todos nosotros estamos creciendo todo el tiempo. Y cuando ponemos el empeño y nuestra mente a trabajar hacia nuestras metas, llegamos. Y nos sorprendemos a veces de las capacidades que tenemos cuando de verdad le echamos ganas. ¿Qué tú crees? Sí, tienes mucha razón, mi amor. Sí. Y todo comienza siendo agradecido. ¿Tú no crees? Cuando somos agradecidos. Sí. Vamos a empezar esta mañana como siempre empezamos, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y las cosas que va a hacer. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este precioso día que tú nos concedes. Estos momentos que son tan reales en nuestra vida y que nos ayudan a acercarnos a ti. Hoy te damos las gracias por cada elemento que tú has hecho posible, que es necesario para nuestra existencia. Y en ese agradecimiento queremos que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a siempre estar pendiente a los detalles de tu amor hacia nosotros. Gracias por tu grande misericordia, por tu perdón, por tu restauración, por amarnos tal como nosotros somos. Señor, que de nuestros corazones nunca se aparte el deseo de buscarte y de nuestros labios nunca se aparte esta adoración hacia ti. Pero que todos los días podamos abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, deseando vivir conforme a tus promesas y enseñar y brillar la luz de tu amor. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por quedarse en sintonía aquí con nosotros en la frecuencia que inspira fe. Y estamos tan contentos de poder compartir con ustedes. ¿Qué te crees, Angelito? Sí, contentos. ¿Estás preparada? ¿Estás nerviosa ya? Sí, ¿será muy nerviosa? Sí, como no hemos sido consistente esta semana. Bueno, sí, puede ser. Puede ser los nervios, pero sí. Pero olvídate que ahorita los dejo atrás. Sí, ahorita te quedas tú con el programa completo, con la emisora. No, ¿sí? No. ¿Qué es eso, mi amor? No. Bueno, el programa es mucho mejor cuando estamos los dos. No, es mucho mejor cuando estás tú, porque me lo han dicho. No, los dos. Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas, ¿sí? Si nos desean llamar, ¿cómo lo pueden hacer? Llamándonos al 352-347-9576. Y también pueden dejar un texto, enviar un mensaje de texto, dejar un mensaje al 593-0095. 593-0095 en Arreco 3512. Por supuesto, en Facebook, Radio Fe WJRN. Y ahora, por Twitter. ¿Qué tú crees? Twitter now. Yeah, Radio Fe en Twitter. Radio Fe WJRN. No, Radio Fe 95 en Twitter. Radio Fe 95. Aquí vamos a celebrar. Quédese ahí, no se mueva. Esperamos su llamada. You know what to do. Come on. Me acuesto sin decirte una palabra y se me olvida en las mañanas darte las gracias por estar aquí. Pero de todos modos sigues sufriendo. Perdón, es algo que no merezco. Si por lo menos hiciera el intento de volver a darte mi corazón, regresaría la lluvia que sacia mi alma. Dentro de mi tormenta serías calma. Aprender a amarte a ti como tú me amas. Es imposible amar como tú a mí me amas. Despiertas conmigo en las madrugadas y no recuerdas que ayer te mentí. Me llamas y me dices que no importan mis problemas, mis dificultades, que solo te dé otra oportunidad y regresaría la lluvia que sacia mi alma. Dentro de mi tormenta serías calma. Aprender a amarte a ti como tú me amas. Es imposible como me gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Sí, distraída ahí un poquito. Gracias por estar en sintonía y gracias por cooperar en el día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de... ¿Me vas a dejar decirlo? Ok, está bien. Sí. Claro. Vamos a estar trayendo un tema muy interesante, muy importante para todos nosotros. Le hemos titulado Desarrollando Nuestra Verdadera Identidad. Ok. Sí. Sí, porque muchas personas tienen su propia identidad. Su propia idea de quiénes son. Idea, su propia idea de quiénes son, pero tenemos que enfocarnos y saber de verdad quiénes somos en Cristo Jesús. En esta vida nosotros pasamos por muchos diferentes procesos. Siempre estamos creciendo. Dios siempre nos trae oportunidades para crecer. Sí. Y a veces nosotros nos amarramos a una identidad según las circunstancias de nuestra vida y nos quedamos en ciertas áreas porque hemos identificado nuestra vida con las circunstancias. En vez de buscar verdaderamente cuál es nuestra identidad, para saber que todas las circunstancias alrededor de nuestra vida es simplemente para hacernos mejores. Sí. No, uh-huh. Y podemos quedarnos estancados en esa área y no crecer. Uh-huh. Y no ver el proceso en nuestras vidas. Si sabemos quiénes somos, tenemos mejor oportunidad para confrontar cualquier cosa en nuestra vida, en vez de quedarnos en ciertos procesos. Pero vamos a llegar ahí ya ahorita. Sí, ahorita. Sí. Esto es bien importante. Aquellos que nos están escuchando en el día de hoy, y no sé si ustedes han podido observar cuando una persona, uno a veces le da un complemento, le dice, mira, qué bien hiciste. Y yo, Yo de verdad no sé lo que estoy haciendo. No, de verdad no saben el valor de lo que ellos están contribuyendo. Otras personas parece que notan más el valor de nosotros que nosotros mismos a veces. Y nosotros ponemos nuestra identidad solamente de la perspectiva de nosotros y a veces ni cualificamos lo que otras personas dicen que nuestro valor es. Y eso también pues incluye a Dios. Lo que Dios dice de que nuestro valor. Eso también nosotros tenemos que, para identificar nuestra verdadera identidad, tenemos que ver cómo Dios nos ve a nosotros, uh-huh. Para así aprender nosotros mismos a vernos como Él nos ve. Sí, ¿dónde empezamos entonces? ¿Dónde empezamos? Desde el principio, mi amor. Desde el principio. Sí, ¿no? Sí. Podemos empezar con que cuando empezamos nuestra relación con Dios, que dice la Escritura que somos nueva criatura. Uh-huh. Que dice ya que nuestra vida pasada ya es pasada y ahora somos nueva criatura, nueva vida. So que con esto es que nos está dando una oportunidad para comenzar de nuevo y con la ayuda de Dios podemos empezar de nuevo y hacer las cosas diferentes, pero esto no significa de que lo vamos a hacer todo bien desde un principio, porque la gente dice, no, pero mira, ¿qué pasó si tú ya aceptaste ya a Jesús en tu corazón? ¿Qué pasa que estás en lo mismo que de antes? Uh-huh. Pero es que hay que entender que es un proceso. Yo escuché una vez un pastor que estaba testificando que cuando él se convirtió y le dijeron eso, que era nueva criatura, corrió a la casa, se quitó los zapatos a ver si todavía estaba el callo que tenía ahí, porque dije que le estaba molestando. Porque la persona a veces las personas creen, sí, que esto es algo que sucede enseguida, sino que esta nueva criatura empieza a nacer. Entonces es un nuevo nacimiento, y así como es un nuevo nacimiento, hay que ahora cuidar esos principios y aprender a caminar como, uh-huh, un baby, aprender a caminar en esa nueva vida que Dios nos dio. Uh-huh. ¿Cómo es que se debe de caminar? Entonces por eso es que van empiezan a estudiar la Biblia, a compartir con otras personas que comparten la misma fe y escuchar música que te ayude también a saber quién tú eres, porque hay música que te dicen música positiva que te ayuda a cambiar tus pensamientos del pasado, pensamientos nuevos. Uh-huh. Este proceso, si uno de verdad lo coge y lo hace propio y empieza a caminar en él, pues va a haber crecimiento. Pero hay personas que se quedan simplemente en esa primera etapa. Baby stage. Sí, en esa primera etapa. Hay otros que no le dan la oportunidad para crecer. Tratan dos o tres meses nada más, tratan un año. Se sienten que de verdad no han mejorado en su vida cuando viene a su fe o su creencia o la manera de vivir apoyando las creencias que tienen. Y lo dejan ir porque no saben que de verdad lo que Dios está haciendo es trabajando en nuestra identidad, está trabajando en quiénes somos, sí, dándonos la confianza para confrontar los problemas. Muchas personas vienen a Dios y dicen, Señor, arréglame este problema. Pero de verdad lo que Dios quiere hacer es arreglarnos a nosotros para confrontar toda circunstancia en nuestra vida. Y también, mi amor, que también hay personas que no saben que después de hacer esa oración, de recibir a Dios, que es un, ¿cómo diría? Que hay que hacer más que eso, no quedarse ahí. Porque hasta a mí mismo me pasó. Yo sí, acepté al Señor, iba los domingos, pero en realidad me quedé en domingo. Uh-huh. Y no sabía, no tuve a una persona que me dijera, no, mira, tenemos que hacer ahora las cosas diferentes. No solamente venir los domingos, sino ven, ponte aquí en esta clase. Por eso que es bien importante que los pastores, cuando ven a alguien que es nuevo, que nuevo en la fe, que le den seguimiento, crecimiento, para que no se quede en esa etapa. Y que no después de 5 años es que se empiece a dar cuenta, oh, no, es que tengo que hacer las cosas diferentes. Y eso, viste un punto ahí bien bueno, porque hay a veces personas que han empezado, como tú dijiste, que te pasó a ti. Me pasó a mí. De jovencita me dijeron, ¿tú quieres ser salvo? Le digo, oye, yo quiero. Sí. Y la oración, oh sí, yo creo en Jesús, le abrí mi corazón a Jesús, pero me quedé en una etapa de como una bebé, que de verdad que no vi cambios en mi vida, no vi crecimiento, hasta que yo diría como después de 2 años. Porque sí, iba, escuchaba la palabra, pero ahí ya me quedaba, no sabía. Ya después con el tiempo me fui envolviendo más en la escritura, pero es que nadie me guió en eso, no supe. Entonces, por eso que me gusta que, y sé que muchas iglesias lo hacen, y dicen, no, eres nuevo, ven, mira, hay una clase para discipulados, que te enseñan las cosas básicas de lo que creemos. Y ahí se empieza. ¿Es posible alguien entrar a empezar una vida de fe o empezar a buscar esa área espiritual en su vida y quedarse en una etapa por años? Oh, sí. Por 3 años, 5 años, 10 años y pensar que ya eso es todo lo que hay. Que ya no hay más. Y no ha entrado a las diferentes dimensiones de lo que Dios de verdad quiere hacer con ellos porque no han tocado lo principal, que Dios quiere bregar con nuestra identidad. Yes. Él quiere cambiar nuestra perspectiva de quiénes somos para que nosotros podamos entonces crecer en cada proceso. Claro. Porque no es simplemente decir, mira, sí, yo creo, ya estoy convencido, ya yo estoy, creo y voy a hacer lo que creo que lo que tengo que hacer y es, como tú dijiste, visitar el templo, a lo mejor unirse a un grupo de una clase, sí, de discipulado que te enseñó que, mira, esos son los principios básicos del ser cristiano, lo que creemos en. No voy a entrar en detalles, pero para que sepa la base, la fundación, para que de ahí pueda tener un buen crecimiento. Yo he conocido personas con sincero corazón que de verdad aman a Dios, pero por años todavía siguen sufriendo de las mismas condiciones que tenían cuando empezaron. Hay algunos que todavía están adictos a fumar o a tomar. Hay otros que siguen en la misma vida, a lo mejor sin amargados, enojados. Tienen lo mismo que cuando empezaron. Entonces encuentra su alivio solamente en yo, aunque sea amo a Dios, aunque sea Dios tiene misericordia, pero todavía se quedan tan pequeños y limitados en su pensamiento que cargan en su vida todo lo que ellos querían cambiar cuando empezaron. Y ahora el único elemento diferente es que visitan una iglesia. Sí. O que tienen alivio en la música, o tienen alivio. Mm-hmm. Pero de verdad no se ha dado completamente. Y tú ves que yo lo he visto personalmente, que sufren, lloran, aman a Dios. Pero es como si se han resignado a vivir la vida de esa manera. Y simplemente, pues, yo soy creyente. Pero no creo que alguien le ha dicho a ellos de verdad quiénes son. Tu vida puede cambiar. ¿Quién tú eres? ¿Quién de verdad tú eres? El tesoro que tú eres. Esto es más allá de afirmaciones y decirte, mira, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece o todas las cosas obran para bien. Esto de verdad, sentirte quién tú eres, aceptarlo y saber que estamos en este proceso. Esta conversación empezó por algo que nosotros habíamos observado. Ay, acerca de la perfección. Que personas dicen, yo no soy Perfecto. Somos todos humanos, no, todos pecamos. Mira, sino algo que me choca mucho es que las personas dicen, bueno, últimamente he escuchado mucho cuando se han acercado a mí, ay, es que no, todos somos pecadores. Sí. Y entonces... Y todos mentimos. Y todos mentimos. Entonces, viendo todo eso negativo, y yo digo, ok, sí, en esta carne vamos a pecar, pero... No podemos estar con esa mentalidad de que somos pecadores, porque en la palabra dice que ahora somos santos. Uh-huh. Y eso no nos quita de que no vamos a pecar, pero que sí podemos pecar menos cada día. Y eso es lo que tenemos que... Sí, que pecar menos cada día. Sí. Que si decías muchas mentiras... Ahora que diga un poco menos. Sí, porque entonces tú vas a ese versículo donde nos dice Dios, sea perfecto como Dios es perfecto. Entonces dice, pero eso nunca vamos a poder... Nunca vamos a poder alcanzar. Entonces, pues, estamos entre medio de esos dos pensamientos. Ok, somos humanos y todos sabemos eso. No somos perfectos en esta humanidad. Y no vamos a cambiar la realidad que somos imperfectos. Pero entonces, ¿qué hacemos con ese llamado de parte de Dios que nos dice ser perfecto? Entonces, algunos lo llaman a un extremo y dicen, tenemos que ser perfecto, perfecto, perfecto. Y pierden su humanidad. Y pierden su humanidad y no son reales. Sí, no son reales. Entonces, a otros que dicen... yo soy muy humano, somos imperfectos, todo el mundo lo hace, y como todo el mundo lo hace, ¿qué no soy le dan yo? Seriedad. Entonces, pues, vivimos en esa línea también. Entonces, cogemos uno de los dos lugares donde vivir y de verdad no le damos importancia de la identidad que Dios nos está dando para nosotros crecer. Como tú dijiste, si ayer mentí 4 veces, pues... Voy a poner atención a no mentir. Y cada vez que miento, pues me arrepiento y lo hago menos. Y muy importante es que tener esa meta, porque fuimos creados con un propósito que Dios nos quiere transformar a la imagen de Jesús. Ese el propósito mayor, ser transformado a través de la palabra, para que cada vez más nos reflejemos la imagen de Jesús en nuestras vidas. Entonces, es tener esa meta. No decir, soy pecador, entonces no me voy a esforzar, no voy a pedir la ayuda de Dios, porque sí, tenemos que estar en comunión con Dios para poder limitar esas... ¿Cómo diría? Para pecar menos cada día. Porque solo humanamente no podemos. Pero cuando estamos conectados con Dios, Dios nos ayuda. Nos dice, mira, espérate, antes de hacer esto, piensa primero. Yo estoy contigo, tú sí puedes sobrepasar esto. No tienes que hacerlo. Y lo vemos mucho en los más jóvenes. Sí, sí. Los teenagers, lo que está. Sí, ellos dicen, nobody's perfect, nadie es perfecto. Todo el mundo lo hace. Y con esa mentalidad te vas a quedar siendo un pecador y que no avanzas, que sigues pecando y quizás hasta más después de estar... Y como adulto yo me he encontrado con personas así también. Ay, eso no es nada. Todo el mundo miente en esa aplicación, o todo el mundo hace esto, o todo el mundo hace esto, o todo el mundo hace eso. No somos perfectos. Y la cosa es no de tratar de hacer perfecto para imponerlo y decir, yo soy perfecto, y ahora volverse uno arrogante. Pero uno debe de siempre tratar de ir perfeccionando y de ir cambiando en el proceso. Y esto solamente pasa cuando empezamos a ver la identidad que Dios nos da a nosotros, lo que Él dice de nosotros. Empezamos que cambiar esa palabra, decir somos pecadores a somos santos. Somos santos. Y la palabra santo, porque ahora otras personas pues llevan eso al extremo también y dicen, tú eres santo, tienes santo. La palabra santo es simplemente separado. Separado. Es lo único que quiere decir. Entonces, como estamos diciendo antes, todo el mundo coge uno de esos dos. O somos perfectos y todo tiene que ser una manera perdemos la humanidad tratando, o somos todos humanos, y Dios dice no, ninguno de los dos, son separados, están en otro proceso. Y cuando yo te enseñe quién tú eres, entonces tú vas a empezar a aceptar los procesos en tu vida y va a ver que de verdad va a llevar tu vida al próximo nivel. Sí, cuando lo hacemos de esa manera. Si no lo hacemos de esa manera, siempre vamos a estar frustrados diciendo, ¿por qué Dios no arregla este problema? Y ¿sabes cómo lo hacemos? La frustración nos lleva a nosotros a decir, pues esto es lo que Dios quiso para mí, aquí me quedo yo. Y empezamos a aceptar ciertas cosas en nuestra vida como verdades que no, son. Sí, no, y ahí llegamos a ser nuestro primer enemigo, porque nos ponemos esas limitaciones, nos bloqueamos, somos piedra de tropiezo para nosotros mismos, para ese crecimiento, para ese nuevo campo de ver, okay, no, esta etapa estoy aquí, pero tengo que crecer aquí. Si quieres y si puedes, pero si lo aceptas como tal, te quedas ahí, entonces no vas a ver cambios en tu vida. Bueno, vamos a coger una pausa para que las personas puedan llamar y comunicarse con nosotros. Ahora este es el tiempo para que ustedes llamen. Sí. Sí, llámenos. Llámenos. El número de teléfono a llamar aquí en los estudios es... Llámelo, sé. Es el 352-347-9576. Y número de texto para si nos quiere escribir... o dejar un mensaje de voz es el 352-593-0095. Wow, that's beautiful. Yo me lo sé. Bueno, mientras cogemos esta pausa, quiero recordarle que nosotros pues tenemos esta preciosa vida para poder compartirla. Y cuando nosotros compartimos nuestra vida, celebramos la realidad que Dios nos ha entregado, el amor. Sí, y el amor pues es una emoción poderosa. Y nosotros pues todos los días que nos despertamos debemos de decirle a Dios gracias por la oportunidad de existir y gracias por amarnos. Y ahora que ese amor crece adentro de ti, ahí es que entra la habilidad de poder compartir ese amor con otros. Si tú celebras el amor con alguien especial en el día de hoy, bueno, aguántese las manos, mírese a los ojos y celebren que Dios está haciendo cosas maravillosas con ustedes. Para mí, pues, you know who you are. Yeah. No hay palabra que mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegará hasta el cielo y en tu trono escucharás. En sintonía con la frecuencia que inspira fe. Este es su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Y estamos aquí acompañándole en esta preciosa mañana. Ojalá que usted se esté gozando con nosotros. Ya ahorita voy a ponerle música. Yo, ¿sabes lo que quiero, mi amor? ¿Qué tú quieres? Que la gente coopere. Sí. ¿Cómo? Dime. Abrí el Facebook para que puedan directamente poner un post. Porque a veces pues no tienen la habilidad para hacerlo. Hoy tienen la habilidad para hacerlo. Porque vamos a tocar una música ya ahorita para que se gocen y que saquen fotos donde quiera que estén gozándose para que la pongan en el Facebook. Me gusta sí, eso. Sí, pues prepárese. Y nosotros, yo quiero poner una entonces también. Sí, ya estoy preparando una de nosotros. Sí, aquí. Está bien. Nosotros ponemos una y ustedes también ponen allá. Que pongan la suya, sí. Que pongan la suya. Y nos pueden conseguir en Facebook, en Radio Fe WJRN, a través de Twitter ahora. Radio Fe 95 en Twitter. ¿Qué más? Tenemos Renuevo, que ya ahorita va a salir. Sí, Renuevo. ¿Qué tú crees? Esto va a estar. ¿Por qué tú estás nerviosa de Renuevo? Ayer no. Tú estabas diciendo, wow, esto de es verdad está sucediendo, ya está sucediendo. Sí. Es que la gente lo están esperando, mi amor. Hace tiempo. Y lo lindo que es que ellos están pidiendo esto desde hace rato y no saben nada de Renuevo. Hay algunos que sí saben, pero otros no. porque nos dicen, ay, ¿dónde puedo conseguir esa programación? Yo quiero escucharla de nuevo. ¿Dónde la puedo conseguir? Pero ya pronto, en Renuevo. Van a poder escuchar. Sí. Sí. Y vamos a tener muchos programas interesantes. El fin de semana pasado no estuvimos aquí porque estuvimos en una conferencia de matrimonios en Daytona Beach con el pastor de Los Ríos. De Los Ríos, sí. Sí, y su esposa, que prepararon. Esta conferencia fue fenomenal. Hicieron todo detalle, fue perfecto. Yo diría que lo hicieron con mucha excelencia. Fue excelente. Y el amor, las personas, eso fue genial. Sí. De hecho, pero yo te hice pasar a ti una pena. Una, no, dos penas. Dos penas bien grandes. Sí. Sí. Cuento la historia. Si quieres. Bueno, vamos a ir a esta sección, sí, y después pues dejamos en suspenso lo que sucedió, porque de verdad hay que tomar su tiempo para dar algunos detallitos en la historia para que haga sentido, pero perdóname, mi amor, por esa y... No, está bien. Yo la viví contigo, ¿sí? Tú también pasaste pena. Si quieres saber lo que nos sucedió, quédese ahí, que ya ahorita pues le vamos a explicar lo que sucedió durante ese evento. Todo fue perfecto y tan amables los pastores con nosotros. Nos casamos nuevamente. No, renovamos nuestros votos. Sí, muchas cosas hicieron ellos que dieron a las parejas que estaban ahí. Había más de 500 personas en ese lugar. Sí. Y las parejas que estaban ahí se veía el gozo, lo que estaban disfrutando. A muchos renovaron sus votos. Y yo creo que la marcha de renovar los votos duró como media hora. Como una hora. ¿Cuánto quieres renovar sus votos? Todo el mundo. Yo creo que casi todos se pararon. Hizo una línea. Sí. Pero estaba bien preciosa la ceremonia y lo que hicieron y la enseñanza. Personas que de verdad dieron información increíble, bien detallada, bien, bien poderosa para uno poder vivir esa vida matrimonial bien. Sí. Buena bendición, sí. Y si quieres información como esa, Yami y yo estamos trabajando en un proyecto que se llama Entre Tú y Yo. Una programación específicamente dirigida a las parejas. De la información que nosotros hemos encontrado, estamos aplicando en nuestra vida y queremos enseñar también cómo poder pues vivir ese amor al máximo. Sí. ¿Cómo es eso? Que uno más uno... Uno más uno hace uno. Esa es la matemática de Dios. Esa es la matemática. Sí, los dos se vuelven uno. Sí, dos, uno. Bueno, continuamos hoy con el tema acerca de nuestra identidad. Sí. Y hay personas que nos están llamando. Hay que están escuchando. Ah, sí, la hermana Ada llamó. Uh-huh. Saludos, hermana Ada. Sí. Y ella me estaba compartiendo que también le pasó lo mismo que a mí, que cuando aceptó el Señor en su vida, que estuvo como... No hubo un crecimiento por varios años porque no tuvo esa clase de discipulado que hace falta tanto cuando uno empieza a conocer de Dios. Uh-huh. Que nada más que iba los domingos, y todavía tenía ese vacío, no sabía qué era lo próximo. Y eso es tan importante. Me voy a meter en problemas y tú me salvas si no, puedes. No, que te salve Dios. Ok, mi amor, sí. Es tan importante tener clase de discipulado en la iglesia, o aunque sea un grupo de personas que se unen para ayudar a aquellos nuevos que comienzan, enseñarles lo básico. Porque a veces, y eso es un proyecto que yo estoy trabajando, ¿sabes? Que sí. Yo te dije, estoy trabajando en un proyecto de un curso de videos básico. De enseñar el crecimiento que Dios quiere hacer con nosotros en el proceso de... activar esa parte de nuestra vida, la vida espiritual en nuestra vida, esa parte específica. No es simplemente aceptar a Cristo y decir, aquí comienzo yo y todas las cosas son nuevas y entonces pues sí. Dios regla todos estos problemas porque ahora soy de él. Y a veces hay mensajes que se traen los domingos que otras personas no pueden entender, pero los nuevos en la fe entienden. Y entonces tienen que verlos como bebés. Que hay que darle de la mano, que hay que darle el alimento, que hay que enseñarle a cómo gatear, después a caminar, para que ya después ellos puedan... Y este es el problema que me voy a meter. Ay, ay, ay, sí. A ver. no es suficiente simplemente dar principios bíblicos, ¿sí? Pero que los principios bíblicos sean confirmación de las prácticas esenciales que Dios quiere activar en nuestra vida. Entonces, usar el texto bíblico para confirmar lo que Dios quiere hacer prácticamente en nuestras vidas. Porque a veces damos toda esta información, todas estas prácticas bíblicas, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, pero no damos técnicas prácticas. Algo que las personas pueden salir, cuando sale por las puertas, y decir, oh, yo quiero aplicar esto. Sí. Y tengo que poner atención, como estamos hablando al principio, de no mentir o no robar o no engañar. Tengo que poner atención de cómo a lo mejor caigo una raíz de amargura, porque estoy enojado todavía con esta persona. Tengo que poner atención a estas cosas. Entonces, hay mucho concepto bíblico que confirma eso. Entonces, pues, llevar a la persona en la jornada de este cambio en su vida debe de ser primeramente práctica y después, entonces, confirmada por las escrituras. Nosotros tenemos unas cuantas escrituras que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy que va a ayudar con tu identidad. Entonces, pues, te vamos a dar la práctica y a la misma vez te vamos a dar un versículo bíblico donde tú puedes ver que Dios de verdad confirma lo que Él ya quiere que tú hagas. Entonces, cuando tú lo ves de esa perspectiva, tú puedes mejor balancear tu vida. Tú puedes decir, esto hace sentido. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. La humanidad estaba completamente metida en lo que es la religión. Y estaba metida en los libros y todo. En las leyes. Tenían unos conceptos que era, si tú haces esto y esto y esto, agrada a Dios. Y si tu vida no va de la manera que tú quieres, es porque no hiciste lo que agrada a Dios. Entonces tenían un montón de leyes, un montón de reglas. Y vino Jesús a enseñar el amor de Dios, la compasión de Dios, y decir, esto es más fácil de lo que ustedes creen. Sí. No, y también, mi amor, viendo un poquito para atrás de lo que dijiste de las enseñanzas bíblicas, del discipulado, que no solamente enseñarla, pero también que los nuevos hermanos que lo vean los frutos de aquellos que lo están enseñando. Sí. Porque de nada vale que tú le digas, no, mira, tú eres amado por Dios, Dios te perdonó, pero tú, siendo ese maestro, enseñándole, no le des el ejemplo a él de... Que eso puede que te haga algo y tú no lo perdones o no le demuestres amor a esa persona. O sea, ¿cómo va a creer que hay un Dios amoroso cuando...? Y ahí es que entra lo que tú dijiste acerca de santidad, que somos diferentes, somos separados, no somos como los demás, y debemos de enseñar más con nuestros hechos que nuestros dichos. Pero lo que quise decir con ese pequeño pensamiento es que a veces queremos enseñar en el discipulado los primeros 5 libros de la Biblia, los 12 discípulos que fueron. Queremos enseñar esas cosas que son bíblicas, son buenas, porque es bueno crecer. Claro que sí. Yo fui al instituto, a mí me encantó estudiar y saber qué libro quedaba en qué lugar, qué quería decir los profetas mayores y los profetas menores, las historias, en qué orden iban, por qué Dios escogió ciertas historias. Me encanta, eso fascina a uno, pero al final del día eso es solamente es conocimiento pero no es aplicable, no podemos aplicarlo. ¿Cómo se dice insight en español? Porque dice, una visión. Una visión, ok. Sí. Porque se dice que conocimiento es algo que uno adquiere y se quede ahí. Pero ya cuando ese conocimiento se hace una visión, ¿no? O una revelación. Una revelación. Entonces ya... Ya cambia tu vida. Y ahora se vuelve algo que tú lo puedes hacer. Sí, entonces, pues, no es malo. Yo quiero que las personas sepan, no es malo estudiar la Biblia. Yo creo que tú tienes muchos beneficios sabiendo, y es algo que tú quieres hacer, ¿verdad, mi amor? Que tú dijiste, yo quiero leer la Biblia completa en esta orden, y estás ahí, pues, cada tiempo que tú puedes, leyendo la Escritura. Es bien, bien bueno para nosotros, especialmente de la fe, crecer en la Escritura. No le quite el valor a eso, pero sí... Pero hay... Sí, ¿no? Y tenemos que, ese conocimiento tenemos que aplicarlo. No que se quede en conocimiento nada más, sino poder aplicarlo en nuestra vida. Sí, ¿qué tú ibas a decir? No, eso. No, tú tenías algo interesante ahí que encontraste. No, ya no. Bueno, vamos a ir por las etapas, porque tenemos los versículos bíblicos también que se han separado. Déjame ver acá. Bueno, para que... Este que me encanta mucho, este que es Somos Amados. Somos Amados. Muchas personas creen que no son amados, que nadie los quiere, porque quizás no tuvieron una familia que estuvieron ahí para ellos, o fueron traicionados por los amigos, pero que me estás escuchando, presta mucha atención, tú sí eres amado, y amado con un amor eterno. Así lo dice la palabra en Jeremías 31:3. Dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable, te acerqué a mí. Uh-huh. Eso a mí, ay, me fascina mucho. Dios nos ama, sí, y de una manera incondicional. Sí. Va más allá de nuestro frágil entendimiento acerca del amor. La razón por qué hay personas que dicen Dios no me ama es porque tienen el concepto del amor humano. Hoy alguien te puede decir a ti te amo y mañana darte la espalda y traicionarte, porque el ser humano no tiene la capacidad de amar como Dios ama, a menos que están siendo transformados por el poder de Dios, entonces tienen la capacidad de entender el amor de Dios. Por eso es que muchas personas, y estábamos hablando de esto antes, mi amor, están esperando su identidad de otras personas. ¿Cómo nos ven las otras personas? Y por eso dicen, Dios no me ama. ¿Por qué? Porque están buscando la atención de las personas y para identificar. No, a lo mejor hay alguien allá afuera hoy que está en esa condición. Sí, no, algo que escuché que fue algo interesante, que dice que alguien te diga a ti feo, uh-huh, no quiere decir que sea verdad. No. Esa puede ser la verdad de esa persona que se cree, que él piensa que tú eres feo, pero tú no es tu verdad. Eso es alguien que no puede apreciar la belleza. Sí, porque sí. La palabra de Dios dice que somos una obra maestra. Sí. Sí, y eso lo podemos encontrar en Efesios 2:10. Uh-huh. Si le quieren apuntar, no sé si me dará tiempo aquí a buscarlo, si me da un segundito. Efesios 2:10. Aquí, deja ver. 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mm. Pero ten aquí en mente que no eres una basura, no eres feo. Uh-huh. Dios te creó, eres una obra maestra de Dios, el creador de todas las cosas bellas. A lo mejor esto le puede traer alivio a alguien allá afuera hoy, porque yo sé que nosotros como seres humanos nos identificamos como nosotros hacemos reaccionar a las otras personas. Entonces a veces alguien te puede decir, como tú dijiste, tú eres feo, pero, o no te quiero, uh-huh, o no te amo, no, o te hacen algo que te causa dolor. Entonces tú dices, yo tuve que hacer algo, uh-huh, para provocar eso. Entonces cuando uno trata de arreglarlo, trata y ve que los esfuerzos son en vano, no caemos en cuenta, aunque sea no caemos en cuenta inmediatamente que el problema es de esa otra persona, sí, no es de nosotros. Entonces, pero como somos frágiles en entender el amor, pues le damos tanto valor a lo que otros piensan de nosotros que dejamos el valor de Dios en nuestras vidas. Sí, a ese es el que hay que darle valor y enfoque. Uh-huh. En ese tenemos que ir a recurrir cuando alguien quiere tumbar nuestra identidad, uh-huh, deteriorar nuestra identidad. Y hay personas, como y tú me estabas hablando anteriormente, que tú has observado esto también. Y nos pasa a todos nosotros. A veces estamos esperando que llegue una persona en nuestra vida para que nos ayude. Ah. Sí, y a lo mejor hay una mujer hoy esperando, diciendo, cuando llegue mi príncipe azul, sí, sí, entonces yo estaré completo. Sí. O a lo mejor un hombre diciendo, ah, estoy buscando esa mujer idónea. ¿Cómo se dice? Idónea. Ayuda de Dios. Sí, estoy esperando que venga y me ame. Entonces tenemos un mal concepto del amor, porque nuestra identidad no está en la otra persona. Ya, eso, o sea, ahí lo que, como yo te estaba explicando, era que por eso toma también un proceso, mi amor. Uh-huh. Por eso yo quería ir paso a paso y tú estás brincando, ¿qué pasa? Sí, que tú estás yendo muy rápido. Yo no quería hablar de todo eso hoy. Quería hablar de otros temas, pero bueno, de ser completo en Cristo. Uh-huh. Y eso toma tiempo, mi amor, es un proceso. Sí. Es alguien que es nuevo. Le va a tomar tiempo a sentirse completo en Cristo. Y lo que queremos decir es que podemos encontrar todo lo que nos haga falta en Él. que no tenemos que estar esperando, como me dijiste, en otra persona, en la supuesta media mitad, para que te complete. Hay que aprender a ser feliz, a tener ese gozo primero con Dios. Y entonces ya después, ya cuando te sientas completo en Dios, que es todo el suficiente para ti, ahí te viene el regalito, como la... ¿Cómo se dice cherry? Cherry on top. Cherry on top. Entonces viene esa persona especial que Dios ya tiene para ti. Y nosotros vemos el amor como algo que nosotros recibimos, pero de verdad es algo que nosotros impartimos. Sí, pero hay que primero recibirlo entonces por eso de es un quién proceso. Es el amor. Dios es amor. Sí, por eso es un proceso, como tú dijiste. Es un proceso. Porque nos cuesta aceptar este amor porque hemos sido tan impuestos a tener nuestra identidad en lo que hemos recibido de los demás, que cuando llegamos a Dios y alguien nos dice, Dios te perdonó. Y uno dice, de verdad. Eso es lo que yo quería. Dios me perdonó a mí. Pero si Él me perdonó, ¿por qué yo sigo fallando? ¿Y por qué yo todavía no ha cambiado en mí estos deseos de a lo mejor hacer cosas que no quiero hacer? Mira, Pablo mismo lo dijo, las cosas que hago son las cosas que no quiero hacer. Y las cosas que quiero hacer son las cosas que no hago. Porque él también entendió que era un proceso. Y todos nosotros estamos ahí, estamos aprendiendo. Nadie ha llegado a ser totalmente, en esta humanidad, ser totalmente perfeccionado en esa capacidad. No, pero sí, esa es la meta, vamos ir caminando por esa, ¿cómo se dice? Por ese camino. Sí, entonces es importante sí saber que somos perdonados. Perdonados. Y se puede leer también en Primera de Pedro 2:24. Somos perdonados, somos lavados también. No nos podemos ver como trapos sucios, como cosa inmundicia, como cosa fea, ¿no? ¿Verdad? Eso, uno de los maestros estaba hablando de eso en la conferencia, que a veces nosotros decimos que somos basura. Pero de verdad, en la escritura ni se encuentra ese dicho, como tú dices, trapo de inmundicia, no se encuentra. Nosotros hemos llegado a esa conclusión porque nos creemos menos de lo que Dios nos ha hecho. Y por eso es que cuando confrontamos nuestras pruebas, confrontamos las luchas en la vida, en vez de verlo como oportunidades, lo vemos como, esto yo me lo merezco porque yo hice tantas cosas malas. Mira, en la vida vamos a tener circunstancias por las cosas que hemos hecho. Por supuesto, no podemos negar eso. Si hacemos ciertas decisiones, vamos a tener ciertas circunstancias. Pero el amor de Dios nos ayuda a crear una identidad en nosotros para ir mejorando nuestras vidas, que tarde o temprano lo vamos a dar cuenta que el proceso es que Dios está trabajando en nuestro carácter, cambiando todos esos detalles en nuestro carácter. Sí, algo que quiero compartir, que es bien importante, donde nosotros ponemos nuestra atención, nuestra mirada. Porque, como sabemos, somos creados para adorar, ¿verdad? Y según dice, donde tú pongas tus ojos, eso es el objeto de tu adoración. Lo que tú estés pensando más, ese va a ser a lo que tú estás adorando constantemente. Ya puede ser un artista, ¿verdad? Un artista que tú dices, oh, es mi ídolo. Entonces, nada más que quieres saber la historia, la vida, lo que hace, siguiéndolo en Twitter, en Facebook, en todo eso. Entonces, te estás enfocando solo en esa persona y inconscientemente lo está haciendo como un ídolo para ti. Y tú poco a poco vas a estar viendo que te está afectando en la manera en que tú piensas, porque vas a empezar a pensar como esa persona, la manera en que te viste, porque estás copiando. Eso le pasa mucho a los jovencitos. La manera que tú actúas, porque esa persona te está influenciando a ti. Y entonces es muy importante donde nosotros ponemos nuestro enfoque, nuestra mirada. Y entonces si lo ponemos en Dios. Qué bueno está eso. Sí, en Dios. Le estás tú permitiendo a Dios que diga, ok, Dios, aquí tú, porque cuando le decimos, cambias mis pensamientos. En vez que sea otra cosa que no sea Dios, cambia mis pensamientos. Te doy autoridad para que cambies mis pensamientos, para que cambies también mi forma de comportarme. Pero es lo principal es dónde tú estás. Si, según donde tú te enfoques más, tú vas a ver el resultado. Claro, y eso es una condición humana que nosotros no ponemos atención. Si no seguimos a Dios, vamos a seguir a alguien. Y entonces, ¿no? Y entonces esto también consume nuestros corazones. Porque y vas a tener más el corazón como lo que tú estás poniendo tu mirada. Personas que le encantan mucho el dinero, mi amor, uh-huh. que ellos hacen cualquier cosa por el dinero. Uh-huh. Y entonces, lo que piensan es todo, entonces, pisotean a las personas, abusan de las personas por conseguir... ¿Por qué razón lo hacen? Por ese beneficio. Uh-huh. Y son consumidos. Y también eso es lo que hace, es que te va dirigiendo tus pasos según lo que tú estás mirando, según a lo que tú estás... ¿cómo se dice? Adorando. Uh-huh. Adorando. Es cuando tú le das toda tu atención, todo tu enfoque. Y es ya un acto de adoración. Sí. Y entonces te va a influenciar en tus pensamientos... Y por eso es que la invitación de Dios es seguir en pos de mí. Por eso es que dice, mírame a mí, mira lo que yo estoy uh-huh. haciendo. Hasta le dijo a sus discípulos, ¿viste lo que yo hice? Ustedes van a hacer hasta aún más. Sigue en pos de mí. Porque eso, porque la naturaleza humana es ¿a quién sigo? ¿A quién sigo? ¿A qué yo sigo? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Sí. Siempre estamos buscando punto de referencia, punto de contacto. Si otra persona lo pudo hacer, yo también. Pero entonces, ¿por qué no poner a Dios en esa posición? Uh-huh. Jesucristo fue la evidencia viva que todo lo podemos hacer. Claro. Entonces, Él vino para decir, sigue en pos de mí, sígueme a mí. Y mientras más estemos enfocados en Él, en nuestro carácter va a cambiar, uh-huh. nuestra forma de ser, nuestra vida va mejorando de victoria en victoria. Y vamos aprendiendo quiénes somos. Amén. ¿Sí? Sí. Nos encontramos en Él. Ay, sí. Ya. Bueno, es el momento para celebrar. ¿Por qué no se pone ahora a gozarse con nosotros? Una nueva canción aquí de Mandisa, a new remix de Overcomer. Sí, vamos a gozarnos. Si usted está en su casa, donde quiera que se encuentre, ¿por qué no llame a toda su familia a gozarse en estos momentos? Sáquele algunas fotos de ustedes gozándose, escuchando La Frecuencia que Inspira Fe, y ponla en vuestro Facebook. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Come on now. Tú sabes quién tú eres. Got so much on your mind, nothing's really going right. Looking for a ray of hope. Whatever it is you may be going through, I know it's not gonna let it get the best of you. Stay in the fight till the final round. You're not going under. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Si usted desea llamarnos, lo puede hacer al número de teléfono. Al 352-347-9576. Y también si nos quiere dejar un texto, dejar un mensaje en la línea electrónica 593-0095, 593-0095 en Arico 352. Para Dios, nada es imposible. Las horas pasar, el mundo se está volviendo loco y yo me pongo a pensar. ¿Qué está pasando? Porque mi gente ya no cree que existe una esperanza y que hay solución en el mundo de hoy. Yo solo quiero agradecerte ya por ese nuevo amanecer que hoy vendrá una esperanza. En la alegría que siempre me has dado, en esta familia que siempre ha estado a mi lado, en nuestros abuelos que mucho han trabajado, nos dejan una herencia y un gran regalo. Y ahora ve esta generación que se ha levantado para cambiar esta nación. Y ahora ve lo que ya se sembró, se está cosechando para cambiar esta nación. Yo solo quiero agradecerte ya por ese nuevo amanecer que hoy esperanza. Cuando no encuentres la salida, vendrá un nuevo amanecer. Cuando la esperanza ya no está en ti, vendrá un nuevo amanecer. Si sientes que ya no vale la pena, vendrá un nuevo amanecer. Solo tienes que confiar en ya. Yo sé que tú puedes, abre bien los ojos, hay esperanza para ese mundo. Deja el pasado y piensa en tu familia, hay mucho por lo que seguir luchando. Solo te pido que des un paso de fe, un paso de amor y dejes todo al Señor. Un paso de fe, un paso de amor, hey. La 95.9 FM, alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com, las aplicaciones movibles, TuneIn, Facebook, Twitter. Dime, ¿dónde más pueden conseguirnos a nosotros? Ahorita en Renuevo. Ah, ya ahorita en Renuevo, Promesa Hosting. Sí, otra manera. TuneIn. TuneIn, ya lo dije. Why do I hear you so low? No sé. Sí. Sube el volumen. Sí, bueno, algunas cositas. Ah, ya tenemos algunos retratos de... Cool. Ya ahorita lo pongo para que vean ahí gozándose. Bueno, algunas cositas. Pasa la bendición. ¿Mm? Sí. Un proyecto que empezó de la nada ahí. Dios te inspiró a ti. De la nada, no, mi amor, es que a mí me gusta dar. Sí. Me trae mucha satisfacción y entonces ¿Tú das profesionalmente? ¿Cómo es eso? Sí, tú das profesionalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, tú estás... ahora mismo hay un proyecto que estás trabajando. Ajá. Estoy bien orgulloso de ti por hacerlo. Para las Navidades. Sí. Y vamos a... Tenemos que empezar desde tempranito. Vamos a empezar ya ahorita y es para colectar juguetes. Juguetes. Y colectar para necesidades de las familias necesitadas. Y ya tú estás hablando con Publix, ya tú estás buscando a Walmart, todas estas organizaciones. Tú estás encima, profesionalmente, dando. No, pero también quiero extenderle la invitación a los que nos están escuchando para que sean, para que participen en esta bendición, porque no hay, yo digo, no sé qué es lo que te puede traer tanta satisfacción como dar ser de bendición a otra persona. Es como el Señor que se entregó, el Dios. Es verdad lo que dice la Escritura, que es mejor dar que recibir. La persona que da se envuelve tanto en lo que es todos esos detalles que quiere darle aún más, que quiere dar. Tú ves personas bien dadivosas y para ti son locos. Si tú no eres una persona dadivosa, es loco, porque yo he visto personas que dan de una manera que yo digo, yo quiero dar así. Y el Señor les bendice. Yo quiero dar así. Hay personas que dan que yo digo, no, I can't stay behind. Yo tengo que hacer algo para dar de esa manera, porque yo sé lo que se siente dar. Y mayormente porque hay personas que están en necesidad. Y dice la Escritura que nos van a nosotros decir, está bien, voy a orar por ti, y no compartir de los recursos que ya Dios nos ha dado a nosotros. Claro. Entonces, pues ya viene ahorita las Navidades por ahí. Entonces, ¿tú te estás preparando? Sí, me estoy preparando. Y por supuesto, el enfoque va a ser los niños, de nuevo, y las familias necesitadas. Y entonces, queremos recolectar juguetes. Juguetes, también... Diapers, sí. Sí, diapers. Y me están diciendo, yo contacté a una, ¿te puedes decir agencia? A una organización. De niños que ellos ayudan a que los niños no estén en, que sean parte del sistema del gobierno, y tratan de conseguirle familias, y entonces ayudan a esas familias también. Y entonces yo me comuniqué con ellos y me dijeron, mira, lo que le hace falta a estos niños principalmente son medias, ropa interior, y diapers. Pero yo digo que está bien, pero yo también quería darle un regalito. Digo, bueno, juguetes, porque Christmas... Tú estás preparado para arrasar con todo. Porque en Christmas, digo, los niños no van a estar esperando un par de medias, aunque le haga falta. Sí, sí. Quieren algo. Quieren un juguetito, un presente. Pero algo, y estos niños que ellos tienen son niños ya que están en la escuela. Ajá, que no son bebés. Tienen niños grandecitos ya, y quisiera empezar ya a motivarlos a ustedes allá que me están escuchando. Para que se prepare. Sí, que prepare Dios su corazón para que puedan ayudar aquí a dar a los demás. Especialmente a los niños, porque nosotros, yo creo que todos podemos disfrutar las Navidades hasta lo máximo, pero los niños, los jóvenes, creo que están... Es una perfecta oportunidad para enseñar el amor de Dios. El amor de Dios, es una perfecta oportunidad. Mira, Cristo hizo esto por nosotros y celebramos el cumpleaños de Jesucristo, de nuestro Salvador, dándote a ti un presente para que tú sientas lo mismo que nosotros sentimos cuando nosotros recibimos a Dios en nuestra vida. Y eso debe ser el enfoque de la Navidad. Y ya ahorita, mira cómo estamos hablando de Navidad, ya. Sí. No, porque hay que prepararse. Es que, ¿sabes qué? ¿Cuándo fue que nosotros entramos a Macy's hace poco? Entramos al mall. No era ni el primero de octubre. Era como la tercera semana de septiembre. Y los árboles de Navidad ya estaban arriba. A mí me entró. Yo hasta cuando hablé con papi en el teléfono, dije, papi, ¿tú puedes creer que ya tienen las Navidades ya preparadas? Y se olvidaron de Acción de Gracia. Se olvidaron de Acción de Gracia, de Harvest, se olvidaron de todo. De todo. Sí, no fueron ni a los pumpkins, fueron directamente a los árboles de Navidad. Y no podemos involucrarnos tanto en lo que es el market de Navidad, todo lo que es el concepto social de Navidad, que es comprar el árbol, comprar estos regalos para esta persona, la responsabilidad, que si que piensan y perder la esencia, que es el amor de Dios. Y cuando Él pues se entregó completo para nosotros. Sí, se da. Pues prepárense bien, porque ya me viene a arrasar con este proyecto. Sí, necesito la ayuda de ustedes, amigos que me escuchan. Yo sola no lo puedo hacer, lo necesito, sí, para que cooperen. Y esto es para los niños de aquí, localmente, de Ocala. eso, que necesito su ayuda, sí. Queremos darle las gracias a todos los que participaron. Oh, yes, muchas gracias. Ya esta es la última semana. Yo creo que va a llegar alguien hoy a traer algo sí. más. Y yo tengo que ir de compras porque una hermana, la hermana Betty, me dio $20 para ir de compra a comprarle pasta de dientes y gracias. Cepillos de dientes. Sí, sí. Voy de compra para esos niños también. Y pues, la caja pues nuevamente se está llenando. Sí. La vacían y la llenan. Luz a las Naciones. Luz a las Naciones, que va a ir para Honduras y El Salvador ahora a finales de este mes. Y ya ellos tienen mediados de este mes. Sí, ya se van. La semana que viene yo creo que ya están empaquetando las cosas. Entonces, enseguida que ese proyecto se termine, cierre, entramos a lo que es Pasa la Bendición, las Navidades. Aquí en local. Local, sí. Y los que no están aquí localmente pueden también empezar participar. Algo. Mira, sí. Yo aconsejo esto. Busquen una familia en necesidad y bendígalo. Ya. Una familia que a lo mejor tengan dos niños, tres niños. Y aquí, y si no conocen, aquí en esta organización ellos tienen muchas familias que ellos trabajan con ellos y están bien necesitados. Como dije, que necesitan medias, los jóvenes, ropa interior y diapers. Diapers para los bebés. Para los bebés. Y yo quiero tirar algo extra, juguetes. Y quiere hacer los juguetes, peluches. Peluches, sí. Sí, hay muchas cosas que vamos a hacer. Va a haber diferentes maneras, pero todos unidos. Quizás le podemos hacer un paquetico, ya sea con unos jugueticos, y entonces algo que ellos quieran y una necesidad suplida. Yeah. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Yo te veo llenando el trozo mío de bicicletas y de un montón de... yo quiero. Yes. Y tú no vas a descansar en todo el mes de noviembre. Tú vas a estar como una loquita por ahí buscando para ayudar. Y te agradezco que sea de esa manera. Sí, porque va a ser de mucha inspiración. Sí. Bueno, el fin de semana pasado. Ay, Dios mío. Yo le hice pasar una pena. Y esto es por no seguir el itinerario, por no seguir el programa del retiro. ¿Te puedes decir retiro para matrimonio? Sí, retiro de matrimonio. Eso le pasa por no seguir la programación. Ok, bueno. ¿Qué pasó, mi amor? Esto fue lo que pasó. Ay, Dios mío. ¿A quién se le ocurrió ese? Bueno, estábamos disfrutando de lo que eran las clínicas que estaban dando. Estas secciones bien buenas. Hablaron acerca del enojo, de la comunicación, de la sexualidad. Hablaron de un montón de temas, pero bien interesantes, bien buenos. Pero ya pues yo estaba sintiendo que quería a lo mejor coger un poquito de break. Entonces convencí a Yami, la convencí, porque ya quería hacerlo todo. Ella quería hacer, ya tenía una lista de todo lo que íbamos a hacer, a qué hora iban. Entonces yo la convencí a ella, fue mi culpa, yo la convencí. Vamos a relajarnos un poquito porque tenemos una noche larga también. Iban a tener una cena, que nos vestimos como si fueran los 40. Oh, tengo a perder una foto. Tengo una foto por ahí. Ay. Sí, nos vestimos como en los 40. Bien, bien interesante. Salimos bien gangster. Y yo, ay, sí. ¿Qué te iba a decir? No, dale, sigue. Ok, bueno, entonces convencí a Yami a quedarnos por ahí, a dar una vueltecita y después irnos al cuarto y a descansar. Nos perdimos, gracias a mi esposo, era la reunión entre todas las parejas. Entre todas las parejas, pero espérate. Fuimos a los estudios, a las clínicas. Sí, pero yo tenía en mi agenda lo más importante. ¿Qué era? Que era el lunch, el almuerzo. El almuerzo, eso yo no me lo quería perder. Entonces yo dije, bueno, si perdemos esta sección antes del almuerzo, pues podemos descansar. Y entonces después pues vamos al almuerzo, por supuesto. Pero disfrutamos mucho del mar, la playa, sí, muy lindo. Sí. Yo creo que hicimos bien, mi amor. Hicimos bien. Sí. Bueno, gracias por dejarme, darme ese alivio. Pero por la vida no me quita la pena. Porque lo despertamos. Ah, mira, ya es hora para almorzar. Nos preparamos bien y bajamos para el cuarto donde se iba a almorzar. ¿Y qué yo veo? Yo veo una cola. Yo veo una línea. Yo dije, pues ahí está el almuerzo, pues vamos para allá. Nos paramos en la línea, cogemos nuestro plato, nos servimos y entramos al cuarto de reunión. ¿Y qué crees? No todo el mundo está comiendo. Ya habían como 50 mesas ahí. Y ahí todo el mundo lo está mirando a nosotros. Nosotros caminando con los platos. Y nosotros caminando con los platos y nos dimos de cuenta que no tenemos dónde sentarnos porque no estuvimos en la reunión principal anterior y ya todo el mundo tenía su lugar y sus mesas y no sabíamos qué dónde nos iba a tocar porque no estuvimos ahí en la sección anterior donde todo el mundo tenía sus asientos. Sí. Entonces, otra cosa que sucedió es que estaban llamando los grupos por mesa. Sí, para que fueran a coger los alimentos. Eso quiere decir que nosotros nos colamos enfrente de un montón de personas. Pero no fue a propósito, mi amor. Yo sé que no fue a propósito. Okay. Pero imagínate la pena que yo le hice pasar a Yami, nosotros aguantando dos platos de comida en medio de un salón donde cabían más de 500 personas y nosotros buscando dónde nos íbamos a sentar. Gracias a Dios que nos hicimos una amiga, que Consuelo, que es una doctora, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada profesional en psicología y todo lo que es consejería. Entonces, lo hicimos amigo con ella y ella vino a rescate y nos dijo, ustedes no estaban aquí, no tienen dónde sentarse, vengan con nosotros, tenemos dos sillas aquí. Entonces, vamos allá donde ella está y qué alivio, ¿verdad? Nos vamos a sentar, aquí no se para la historia, nos vamos a sentar a comer y ponemos los platos y notamos que esa mesa todavía no ha sido llamada. Ay, Dios mío, estamos ahí ahora. ¿Qué hacemos? ¿Comemos? ¿Esperamos que ellos coman o no? Pero gracias a Dios que eran bien amables y dijeron, nos dijeron, no, coman ustedes para cuando llamen de nuevo a esta mesa, ustedes vayan y coman otra vez. Pero no, fuimos solamente claro que una no. sola vez. Entonces, con un poquito de pena, pues empezamos a comer y ya, pues que lo llamaron a ellos, nos sentimos más cómodos y empezamos a hablar. Entonces, durante nuestra conversación, pues se dio el caso que en la mesa con ellos estaba Johnny y Yami. Ay, esa parte se me había olvidado. Entonces, ¿qué dice uno de los pastores que está ahí? ¿Ustedes son de Radio Fe? Y nosotros dos mirándonos como ellos saben. A ustedes los llamaron, pero no estaban aquí. Querían honrar su visita. Y yo no sabía ni dónde esconderme, no sabía ni qué hacer. Y bueno, eso fue todo mi culpa, mi amor. No, tú no me puedes llevar a ninguna parte. No, no es. Yo me divertí dejar, mucho, tú me tienes amor. Que dejar en casa. Y si lo tengo que hacer, lo hago de la misma manera. Pero nada, los pastores, fuimos a donde ellos y nada, ellos eran todo amor. Nos abrazaron, nos dijeron que estaban tan contentos que estuvieron ahí. Nos dieron regalitos. Yes. De verdad, pues, no sabía ni dónde ponerme después porque hicieron todo para hacernos sentir de verdad que éramos amados y apreciados por nuestra presencia en ese lugar. Y gracias a ellos pueden escuchar el programa de Pastor Rolando de los Ríos aquí todos los domingos por la mañana a las 9, de 9 a 9 y media. Y tenemos también el programa de su esposa también que se llama En Familia, que también lo puede escuchar directamente después de Revelación. Son una familia bien amable, un ministerio bien esforzado. Y ellos pues de verdad aman de verdad la obra y poder compartir. Pues, por lo tanto, quise compartir con ustedes, nuestros amigos allá al otro lado de radio, un poquito de las travesuras que a veces yo hago y los problemas que causan. Y ya me ahí sonriendo, diciendo, sí, lo que... Yo te voy a decir que esto nunca se me va a olvidar. No se me va a olvidar. Para eso que yo sirvo, para darte experiencias inolvidables. Sigan aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Recuerde siempre que para Dios nada es imposible. Ya regresamos. Salir corriendo de tu realidad, pero no. pensar si mi corazón podrá soportar los retos de la vida que me intimidan, pero miro al espejo. Y sigues en sintonía con la frecuencia que inspira fe, su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Aquí preparado para poder traerle esta programación. Nuestro deseo es que usted sea inspirado a vivir su vida y llevar su vida al próximo nivel. Sí, y hoy hemos estado hablando de nuestra verdadera identidad. Sí. Sí, porque según como tú te veas, según lo que tú creas, quién eres, así como tú vas a actuar y vas a vivir. Yo me voy a meter en problema otra vez. Sí, tú me salvas. Ok, dale. Sí, en esta tú sí la me tienes que salvar. Sí, ok, dale. Nosotros, al principio de esta charla, empezamos a hablar acerca de cómo nosotros nos identificamos con la reacción de otros. Y yo he tenido esta observación, hasta aún en mi propia vida. Vemos a otra persona que a lo mejor se vea mejor en forma, a lo mejor tiene unos ojos lindos, o a lo mejor tiene, una gracia que tiene. Y uno dice, ¿por qué? Yo quiero así, si yo fuera más flaco, o yo fuera más, si mi pelo fuera rubio, si mi pelo fuera, especialmente, noto esto mucho en las mujeres. No, no es verdad. Me va a dejar solo comments. Aquí. Dale, sí. Entonces, y siempre queremos cambiar algo de nosotros. Yo creo que está bien si queremos mejorar, pero que a veces ponemos nuestra identidad en lo que, porque vemos que otra persona mejor es diferente y deseamos a veces esas cosas. Tiene que ver con lo que tú hablaste. Todos los ojos son lindos para Dios. Así todos es. Los pelos, todos los cabellos son bellos para Dios. Porque es que Dios nos hizo, como dice en Salmo 139, 139:14 dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Mm. Entonces, aquellos que nos escuchan, tú sabes muy bien, o si no sabes, presta atención, que Dios te hizo maravillosamente bello. Sí. Delante de los ojos de Dios, tú eres bello. Mm. No importa lo que digan los demás o lo que tú puedas pensar, piensa, métete en la cabecita esa de que Dios se tomó el tiempo para hacerte. Mm-hmm. Y que te hizo, es que todo lo que Dios hace es bello. Y perfecto. Y perfecto. So que tú eres, no importa si tienes los ojos negros, bueno, bien oscuro, o azul, o verde, los que tú tienes son los perfectos para ti. Uh-huh. ¿Verdad? Porque la gente quiere ponerse contactos de lente y cambiarse. A veces no hay nada malo en just have fun, divertirse haciéndolo, pero que no sea algo que te consuma diciendo, ay, no, no me gusta mi ojos. Y que no sea la razón por tu identidad. Exactamente. Sí, porque... Okay. Pero hay que aceptarse como Dios nos diseñó, uh-huh. porque es el mejor diseñador de... Y por eso también no podemos ir al otro extremo tampoco y decir, ah, Dios me hizo así, tuvimos una conversación como esa. Y dice, sí. No, es que yo soy grande porque Dios me hizo así. Dios no, me hizo... gordo. Dios me hizo big bone, dice, yeah. Sí, con huesos grandes. No, sí, hay personas que son... Sí, que creadas, son más grandes, sí. Claro. Pero cuando estamos sobrepasados de peso, Dios no nos hizo así. No, y Dios y nos llama que saber, a cuidarnos. Sí, y en la Escritura, en 1 Corintios 6:19, dice que somos el templo del Espíritu Santo. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta de cómo cuidamos al Espíritu Santo. Ya como mismo también le decimos a los demás, mira... si fumas, estás sí. Es el templo de Dios. Entonces, lo que comes, lo que bebes, es muy importante. Entonces, pensando de que el Espíritu Santo vive en ti, uh-huh. y tienes que tomar en cuenta de que ya ese cuerpo no es tuyo, es de Dios, pertenece uh-huh. a Dios. Eso que hay que darle buen mantenimiento. Y entonces, ya sea con la alimentación, uh-huh. Con el ejercicio, que es muy importante también. Uh-huh. Dándole descanso. Sí, yo digo que uno le da valor a lo que a lo que le regalan a uno, según uno lo cuida. Sí, o cualquier cosa. Tú ves el valor que tú le das según el cuidado que tú le das. Sí. Uh-huh. Sí, porque a veces nosotros compramos cosas electrónicas nuevecitas y no queremos que nadie lo toque, que no dejarlo en ningún sitio. Entonces, porque le estás dando mucho valor. Mucho valor. Después de un tiempo, cuando ya se pone más viejo, pues lo deja. Y si pues se compra uno nuevo, pues desprecia. Pero nosotros no podemos, comprar un cuerpo. No, entonces cuando viene al cuerpo debemos de siempre cuidarlo como el último modelo que hay. Claro. Ese. Sí, irreemplazable. Irreemplazable. Pero cuidarlo con ese mismo cuidado que a veces nosotros le damos a cosas materiales. Sí. Diciendo, no, yo tengo que apreciar esto. Mejor, sí. Sí, apreciar esto. Esto, tengo que cuidarme en esta área, tengo que comer bien, tengo que descansar, sí. Tengo que... Y tomar los suplementos necesarios, como nosotros, mi amor, que tomamos Right Start por la mañana. Sí, por la mañana. Sí, y te el factor... De transferencia. Sí. Y muchos beneficios que han salido de los ay, estudios. Sí, voy a buscar ese video, espérate, sí. Déjame ver si vamos lo tengo. A poner un video acerca de los estudios, acerca del factor de transferencia y cómo ha ayudado tantas personas, especialmente aquellos que se encuentran pasando por enfermedad o por terapias. Es bien importante que tu sistema biológico se ponga bien fuerte. Y el factor de transferencia ayuda a hacerlo. Puede conseguir más información a newfreedomforlife.com. New Freedom en número 4, life.com. Newfreedomforlife.com, ahí puede conseguirlo. Si tiene dificultad consiguiendo la página, puede ir directamente a la página de Radio Fe 95.9 FM y ahí poder, al final de la página, hay un número 4, ese es newfreedomforlife.com. Ahí podrá conseguir más información acerca de este producto y todos los auspiciadores de Radio Fe. Y queremos decirle que la identidad que nosotros llevamos, ahí es que nosotros vamos a ser fortalecidos en nuestra fe. ¿Sí? Y la fe es acción, ¿sí? Y Dios te llama a tomar acción, a hacer lo que tienes que hacer para llegar a las metas que Él ha propuesto en tu vida. Y no va a tener la confianza necesaria si tú no sabes quién tú eres. Si tienes que despertarte a esta realidad, Dios te ha hecho más que vencedor. Dios te ha hecho fortalecido y no depende de las circunstancias alrededor de tu vida. No depende de la identidad que otros te dan. Simplemente depende de tu perspectiva en las manos de Dios y en los ojos de Dios. Este crecimiento es un proceso. A mí me tardó también un tiempo de saber exactamente quién yo era en las manos de Dios. A veces pues dejaba que las circunstancias dictaran quién yo era. Y yo pasé mucho tiempo bien distraído a las opiniones de otras personas, de qué pensaba de mí, y queriendo ganar esa atención. Y dice, mírame a mí. Y pasé mucho tiempo perdido, tratando de buscar la aprobación de otros, cuando todo el tiempo tenía la aprobación de Dios. Sí. Podemos decir que los jóvenes sufren mucho de eso, pero hay adultos que, uh-huh. que si no pasaron sobrepasaron eso en su juventud, lo llevan todavía a su época de adulta. No se pueden abrir las diferentes capacidades que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino primeramente coger en serio la identidad que Dios nos ha dado. Porque entonces vamos a de verdad atrevernos. Porque sí. La fe es acerca de atreverte a trabajarla. Uh-huh. Y si tú quieres llevar tu vida al próximo nivel, tú tienes que coger coraje y fuerza y hacer las cosas que Dios te llama a hacer para pasar por esos procesos que te van a hacer más fuerte. Entonces, cuando vienen los problemas en la vida, los retos de la vida, es nada más para activar las habilidades que hay en ti, para que tú puedas ganar esa victoria y saber quién tú eres. Pero si tú no coges en serio la identidad que Dios te da y simplemente te sientas a buscar la identidad en otras cosas, Y poner tu atención en cómo te ven, en qué lindo tú te puedes parecer, pero de verdad no eres sincero, auténtico de quién tú eres, pues pierdes el valor que de verdad tú te mereces tener. Así mismo, mi amor. Hay que primero saber, empezar a estudiar y conocer a Dios un poco más, de su característica, y de ahí vamos también nosotros conociéndonos a nosotros mismos, de verdad quiénes somos. Uh-huh. Y eso, entonces eso nos va a llevar a un sitio donde vamos a decir, ¿sabes? Yo no soy una persona que miento, yo no soy una persona que engaño, yo no soy una persona que estoy adicto a cualquier droga, yo no soy una persona que se merece ser abusada, yo no soy una persona que guarda rencor, yo no soy. Entonces uno empieza a explorar esas áreas de la vida, y ahí es que entra el camino hacia la perfección. Y entonces, y también, y cuando pecamos, ya no va a ser tanto como conscientemente. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Ya si pecamos, bueno, porque estamos en este mundo, pero no va a ser algo ya a propósito. Uh-huh. No va a ser, no, ya tengo mis intenciones de hacer esto, de pecar en esta área. Uh-huh. Ya cuando pequemos, ya va a ser algo más que no es algo planificado en nosotros. Sí, David pasó por ese proceso, y tú lo ves a través de los salmos. Cuando él pecó y hizo lo que hizo, que cogió cogió la mujer de otro hombre, uh-huh, mandó a matar a ese hombre, cometió adulterio y homicidio. Uh-huh. Y cuando él cayó, cuando él cayó en cuenta de eso, él empezó, hay un salmo donde él especifica que Dios, hazme consciente de lo que hago. Uh-huh. Que si yo fallo, házmelo conocer. Uh-huh. Yo quiero vivir recto delante de ti. Y mira lo que dice Dios acerca de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era porque él reconocía su posición. Uh-huh. Y cada vez que fallaba, él iba a donde Dios a pedir perdón. Cuando él pide perdón a Dios, él no le dice, mira, fue Bathsheba, fue que estaba cansado, o fue que... No, sino él reconoce, mira, yo tuve una falta, soy humano, pero no quiero vivir en esta humanidad de esta manera. Tengo un Dios que me quiere acercar a él, y quiero hacerlo mejor. Y quiero ser mejor. Tuvo circunstancias por las cosas que pasó en su vida, por supuesto, pero Dios lo ayudó en el proceso a crecer, a ser un hombre que todavía en el día de hoy nosotros contamos su historia, porque es de gran inspiración para nosotros ayudarnos en ese proceso. Así mismo, mi amor. Sí. Y el único que de verdad nos puede enseñar esta capacidad es Dios. Y tenemos que entregarnos por completamente a Él. Y cuando hacemos eso, pues Dios abre nuestras capacidades para entender y nos ayuda en el proceso para despertar en nosotros esas capacidades necesarias. Y crecemos. Dios no quiere simplemente arreglar el problema que hay en tu vida. Él quiere arreglar el carácter para nosotros confrontar todos los problemas que puedan venir en nuestra vida. No, es que tenemos que ver los problemas como oportunidades de crecimiento. Así es. Uh-huh. Sí. Y vamos a estar aquí orando ya ahorita en breve. Y se nos está acabando el tiempo. Y si usted desea llamarlo, puede ser. El número de teléfono a llamar aquí en los estudios es el... Es el 352-347-9576. Y si nos quieren mandar un texto o un mensaje de voz, lo pueden hacer al 352-593-0095. Qué lindo te quedó. Sí, espero su llamada. Enséñame a conjugar el verbo en tu sonrisa, que hincha de alegría y emana vida eterna. Enséñame a cosechar un grano de mostaza que crece.

prosigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. No, voy a seguirte en pos de tu presencia. Gracias por estar en sintonía y gracias por dejarnos acompañarlo. Sí, es un placer poder saber que podemos estar en estos medios de comunicaciones ahí conectado contigo y en estos momentos tan lindos. Sí, y que todos juntos podemos hacer una diferencia con un granito de arena que aportemos. Y quiero darle las gracias a un hermano que acaba de parar por los estudios aquí y me dejó un dinero para irme de compras para comprar productos para Luz a las Naciones. Wow, el proyecto que ya lleva a finalizarse ya esta semana. Así que muchas gracias. Sé que los que nos están escuchando que han sido motivados y me alegra mucho. Me gusta saber de que no es en vano lo que estamos haciendo aquí, sí. El tiempo que separamos, las horas que estamos trabajando detrás de las escenas. Y eso que queremos hacer una diferencia, que todos compartan, que todos seamos un pueblo unido. Uh-huh. Una comunidad. Una comunidad, uh-huh. Ajá, una comunidad con el mismo propósito de demostrarle al mundo el amor de Dios. Y cómo dando, cooperando, participando, llorando el uno por el otro. Sí. Muchas gracias por ese hermano que pasa por acá. Sí, gracias you. Por todos los que han participado. Y sí, si usted siente esa inspiración de parte de Dios, nunca la pare, porque ahí es que Dios te está ayudando en el proceso de dejarte saber quién tú eres. Tú eres bendición para ser de bendición. Así es. Y cuando Dios te pone en tu corazón cooperar, hacer algo, ser parte de un movimiento, es porque Dios quiere que tú aprendas quién tú eres. Toma tu posición y sé parte de lo que Dios está haciendo. Pasa la bendición. Sí. En este momento vamos a orar por esa petición que tú tienes. Tú sabes la que es, la que está en tu corazón, que tú dices: Señor, ayúdame en este proceso. Y yo lo que le voy a pedir a Dios en el día de hoy es que te dé a ti la habilidad de poder ver de verdad quién tú eres. En el proceso de tus pensamientos, de lo que te está sucediendo, quién tú eres. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este precioso día que tú nos das, por los momentos que nos ayudan a acercarnos a ti. Y estamos confiados que tú estás ahora mismo atento a nuestra oración. Y uno mi fe, aquellos que están hoy presentando estas peticiones delante de ti con todo su corazón, deseando que tú hagas una obra en su vida. Hay familias que necesitan restauración, personas que necesitan sanidad, otros que están con problemas financieros y problemas legales, otros que están sufriendo de depresión o han sido heridos en su corazón. Todos nosotros estamos creciendo, Señor, y te damos las gracias por ayudarnos, enseñarnos tu luz y tu amor y tu bondad. Y a través de tu grande misericordia sabemos que vamos a ser restaurados en cada área de nuestra vida. Y hoy unimos nuestra fe a esas peticiones, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios que hace maravillas, cosas maravillosas y grandes. Y hoy, Señor, yo te pido por mis amigos y mis hermanos y todos nosotros que tú nos ayudes a entender quiénes somos. Que somos más que vencedores en ti, que tú vives dentro de nosotros, que tú eres el Dios poderoso, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que ninguna alma formada contra nosotros va a poder prosperar, sino que todas las cosas obran para bien, para aquellos que te aman. Y por eso hoy confiado aquí, sabemos que tú estás sanando, libertando, restaurando, llenando de aliento y de poder aquellos que necesitan hoy levantarse firme. Ve cambiando ese ambiente, ve cambiando esas situaciones y ve mostrando tu gloria a través de tu espíritu, de tu paz, de tu bondad. Hoy proclamamos tu grandeza y celebramos tu nombre, porque tú eres rey y para ti nada es imposible. Y te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu presencia, sepan que tú eres real, se enamoren de ti, también puedan entender que son amados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad de poder orar contigo. Es un placer para nosotros poder venir hacia usted en oración. ¿Qué tú crees, Angelito? Ay, disculpa, mi amor. ¿Cómo? ¿Qué me entró? Estos momentos de oración son unos que de verdad aprovechamos la oportunidad de conectarnos, orar y saber que Dios usa ese proceso. Claro que sí. Hay mejor alguien hoy que necesitaba un aliento, una oración, y pues es un placer poder orar con ellos, ¿verdad? Claro que sí, mi amor, sí. Bueno, nos hemos gozado aquí. Ya nos toca despedirnos y entra a la próxima programación, que estoy seguro que va a ser de grande bendición para su vida. Pero una de las canciones nuevas aquí en Radio Fe la voy a usar para celebrar. ¿Una que te gusta a ti? ¿Cuál? Sí, la de... ¿Cómo se llama? Annie Puello. Nadie como tú. Sí, te gusta, ¿verdad? ¿Así se llama? Así como tú. Así como tú. No, como... Sí, así como... así yo lo tengo aquí. No sé. ¿Sabes que mi español está terrible? Y tú me pones así. La cosa es que se gocen. Ok, dale. Ya te está causando ahí. Mira esa sonrisa. Ustedes se gocen allá. Nosotros aquí ya nos estamos despidiendo, pero súbele el volumen a su radio. Aquí vamos. Lo haces tú. There you go. ¿Cómo lo haces tú? Are you ready? Let's drop the beat. Come on. Así como tú. Soy un ser humano común, hombre de carne y huesos, que ríe, que sufre, que sueña, canta y llora y crece a base de procesos. Me alcanza la vulnerabilidad, nada en un mar de fragilidad, pero no me rindo con facilidad porque te haces fuerte en mi debilidad. Sí, sí, fui hecho perfectamente con un potencial súper excelente, pero no soy autodependiente, necesito que me des tu mano diariamente. Cuando todo parece derrumbarse, hay muchos lugares para esconderse, pero en buenas y malas me paro bajo tus alas. Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme. Mejor lugar para refugiarse. A tu lado quiero quedarme. De ti no pienso alejarme. Tu inigualable amor es más que suficiente para yo saciarme. Solo tú puedes llenarme. Sabes cómo conquistarme. De veras no sé qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo. Pero algo yo sé y es que estoy aquí por tu amor y tu abrigo. Si a mi lado vas, no tengo temor, yo siento que puedo volar. Estoy amarrado, que aquí estoy atado y nunca me pienso soltar. Bueno, gracias por la oportunidad de poder acompañarlo en esta preciosa mañana. Ya nos toca despedirnos, a decir adiós, y será hasta la próxima vez. ¿Sí? Y bueno, ya mitad en el teléfono con uno de ustedes. ¿Sí? Y sí, bueno, tenemos que despedirnos ya. Sí, ya nos sí, vamos. Sí, ya lo tenemos que ir. Ok, será hasta la próxima entonces. Será hasta la próxima vez. Siempre recuerde que para Dios nada es imposible. Y que viva el amor. Que viva el amor. Yes. See you guys next time. Mi vida, has conquistado todo mi corazón. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com.